有 Hola, hola. ¿Cómo estás? Para que... Ahí está. ¿Qué tal? Sabes que tengo una empresa que se dedica a traslado de sables. Sí. Y bueno, sí. Entonces te quería contratar a vos, porque sé que vos tenés una empresa de traslado de gente que traslada sables. Sí, sí, sí, sí. Mirá, somos en este momento... ya lo de sable lo hicimos. ¿Cómo lo vas a trasladar el sable? Con... No, pero esta vez el sable, ya hicimos el laburo hoy, el sable grosso, pero ahora tenemos que trasladar el sable de Steve Jobs. Ah. Que él tiene, no, de perdón, de Rick Wakeman. Ah. Que él tiene un sable. Y tendríamos que trasladarlo. Rick quiere que esté, él está en Bruselas ahora, pero sí. Quiere que el sable esté en Roma, sí. En más o menos promedio de 22 horas. Sí, perfecto, no hay problema. Puede ser. Tenemos gente allá que lo puede hacer tranquilamente. Está François en Bruselas. François, muy bien. Tenés que hablar con él. ¿Y el sable de Wakeman más o menos es curvo también? ¿O es más recto? ¿Cómo? Él es un sable curvo y recto. Ah. Es así, en la punta es curva y después vuelve a ser recto. Ah, está bien. Sí, está es bien. El que usa cuando él se... Él termina los conciertos con ese sable. Es conocido, pero ya lo quiere... poner en un museo y poner que hacerse otro. En ¿no? Roma sería, yo estaría dejándolo en un museo entonces. Sí, es el museo de la es museo internacional de la música progresiva. Ah, ¿y qué más hay en el museo? Se me interesa. Está, hay un dedo de Fripp. Ah, mira. Hay, después está bueno. Todos los me discos. ¿Me dijeron que está el talonario de factura de Fripp? Está el talonario de factura de Fripp, el primer talonario de factura de Fripp. De la 00 a la, sí. Al 50. Después están los, a la pañuelos, 50. Los pañuelos que usaban los de Focus. Ah, mira, qué bueno. Sí, no, después tenemos. Y están los cuadros gigantes de la premiata Fornería Marconi, de los discos. ¿Cuál? Unos cuadros gigantes que hay como así. Pase, la naturaleza, ¿no? No, ¿hay eso? No tenemos, no. Pero no. Que lo italiano no. Nosotros acá es todo progresivo y cosas más de merchandising. Está, por ejemplo, los ploteos de las tapas de Camel, ahí el museo tampoco es algo. Es chiquitito, pero, el museo. No, no es chiquitito, son 6 pisos. Ah. Pero el tema es que la gente nos va a ver, no quiere ver eso. La gente quiere ver un talonario, un disco de oro. ¿Estatuas de cera tenemos? Tenemos, no sé, un montón de cosas dentro parado a la gente amante de la música progresiva, ¿no? Uh-huh. Si vos no, la verdad que si vos... Yo, posavasos de Génesis con Peter Gabriel. Muy bien la aclaración, sí, tenemos también. Ah, me voy a llevar. Pero no, todo no puedes llevarte nada para allá. ¿Y no puedo comprar? No, no puedes comprar nada. ¿Unos posavasos? No, me de pidió hecho... cambiazo, me pidió, dice, si vas al museo de música progresiva, me dijo que lleve, traje estos libros, tomá. Solamente de banderas y discos japoneses, nada más vendemos. Hay días en que quisiera estar descansando a la luz de la luna. Acariciando a mi amada, cantándole coplas de nuestra fortuna. Esto no podrá ser en el mundo de hoy, pero no impedirá que te quiera. Hay días en que quisiera ser como el viento, sin conciencia ni espera. Como las hojas que caen y no saben de guerras ni olvidos. Que la tristeza de un atardecer tenga el sabor de tu boca. Y la pasión nos haga vivir como a una sola historia.

¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, está. Se cortó internet. Se cortó por un tema de Lito Nevia. Cuando el internet escuchó los arreglos de Lito Nevia, dijo, no, esto no puede ser. Sí. Se los voy a cortar, chicos. No, le dijimos. Sí. Y nos cortó el tema Canción del Horizonte. No le cabió cuando se mete el bajo haciendo ¡tum! Son los últimos coletazos de las canciones de Lito. Ya era una especie de Robocop, ¿no? 80% máquina. Sí, sí, era. Sí, claro, ya perdiendo la batalla. Sí, pero... sí, la sensibilidad ya estaba yéndose. Y bueno, y recién del discazo, recomiendo muchísimo este disco de Johnny Thunder, que es Johnny Thunder tranquilo, el disco se llama Hurt Me. Sí. Discazo, muy lindo para escuchar en la noche. Yo antes de escuchar Aspen escuchaba este disco de Johnny Thunder muchas noches. Podría pasarlo en Aspen tranquilamente. Tranquilamente, sí. Así que así arrancábamos Pink Moon. Yo en estado, como va a ser en invierno. Pero vos venís de ayer a vivir la fiesta en Connect. Les voy a contar todo lo que fue la fiesta en Connect. ¿Qué representante de nuestro, porque vamos a hablar así como sí, en nosotros tribu, y ellos? Que ahí, infiltrado ahí, papá, yo te voy a contar, pero con detalles. Toda la gran fiesta que viviste ayer. Sí. Sí. De la patria. Después, ¿qué más? Estuve en otra fiesta de la patria el martes. De la patria indie, sí. De la patria indie. Fui a ver a Joe Macy's. Sí. O Macy's, o Joe Macy's, o Ra, o... Jay Macy's. O, sí, Messi. Jota. O Leo Macy's. O Leo Macy's. Te voy a contar todo. Todo, todo, todo. Bien. ¿Qué más? Películas. Libros, cine. Sí, de todo, tenemos de todo. Pero yo quisiera sí. que sin solución de continuidad. Sí, arranquemos porque se nos cortó y sí. fue un tiempo robado para el público. Arranca, la gente después... Yo quiero que cuentes que tenés bien fresquito todavía. Te huelo todavía en los restos de anoche. Fue así. Ayer estuve, sí. Y ¿sabes qué? Me banco todas las críticas porque acá estoy. Pasé música en. Un orgullo. Pasé música en el Conex en La Bomba de Tiempo. Sí, al fin llegaste. Al fin, nueve años después, porque cumplía 9 años. Mirá. Dije, 9 años y me estaba perdiendo esto. Claro. Y grité en un momento, se quedaba en silencio. Así, con el torso desnudo. Con el torso desnudo. No, eso, pará, ojo, no es que voy a empezar a hablar. Upa. No. Pero yo pensé que eran más cancheros. La verdad, son como los de acá que pasan, como son uruguayos, parecen uruguayos. ¿Son uruguayos o parecen uruguayos? No, en el sentido que son como chaleco rojo, no es que están en cuero, no son... ¿Chaleco rojo sobre coso? No, chaleco rojo sobre remera negra. Ah, está bien. No, por eso, yo pensé que iba a ser así. ¿Te gustó? No, me gusta, no, espera, vamos a aclarar, no me gusta, nunca me va a gustar... La batucada es algo que no me gusta. Ya sé que no es batucada, bueno, me chupa un huevo. Pero es algo que la cosa tribal así de no. Bueno, la gente, ¿cómo la pasó la gente, Martín? La gente está terrible. La gente ¿había familia? Bailaba. Esto es increíble. Nunca vi el Conex tan lleno, pero llenísimo. Vive de eso. No, pero es increíble. Yo llego y la parte del DJ sí. estaba con unas vallas. Digo, güey, pará, ¿qué es esto? Vallas, qué exageración. No, después es una cosa que es insoportable. No se puede entrar. ¿Y qué pasa? La parte de atrás no se escucha la música y la gente como que quería bailar un trance falso. Que como ellos dicen, estoy acá, tengo que bailar en forma de medio trance. Y no te llegaba la música ni pedo para un trance porque estabas atrás de todo. Ajá. Digo, la gente... Sí. Y sabes que hacía la gente esto mucha vergüenza, pero lo voy a decir porque soy un corresponsal de guerra. Sí. Nunca estuviste más cerca de corresponsal de guerra. La gente, no, ay Dios, qué vergüenza. La gente bailaba ese trance con el celular en la mano y de repente se mandaba una selfie en trance. Muy bueno. Ay, la puta madre que nos parió. ¿Palitos? No. No, palitos no. Miramos. Es raro, es verdad. Ya hay pero, palitos, por todos lados. ¿Cómo no te das cuenta que estás ¿qué es eso? En trance, pero por apretar el botón. Pero pará, ¿vos recordás ese video de Sri Sri Ravi Shankar que le entra a sonar el celular y el tenía escondido entre la túnica? Es así, claro, si después de eso. Si lo hizo él. Claro, no, la verdad que tiene razón. Si lo hizo el gurú, ¿por qué no lo va a hacer ahí que está divirtiéndose? Pero ahora esto me plantea, mirá si todas las fotos de las tribus que uno ve son selfies que sacaban las tribus. Está la selfie uno del mono. Dice, claro, ¿no? Uno dice así y el rey era una... Está la selfie del mono, que es como un clásico. Sí, sí, el mono que agarró la cámara, se sacó una foto. Ah, ahora sí. Se sacó una selfie y después el dueño de la cámara quería cobrar por la foto, porque la publicó por National Geographic. Sí. Y el chabón, el holandés, no sé qué era, quería cobrar por la foto y dijeron, no, la sacó el mono. No, se le diga National Geographic, nos vas a cagar. Nosotros, que vimos los bichos en cuatro. Claro. No, sí. Bueno. Bueno, así que eso. Y esperá, esto lo mejor todavía no te conté. En el medio sube, haceme tambores. Bueno. En el pará me tiraste todo, ¿vale? Y en el medio sube Catupecu Machu. Qué bravo. No, y fue terrible. Es terrible, sí, terrible. No, una aplanadora. Es increíble. Claro, como uno no va ni al Pepsi ni a todas esas porquerías, son como re famosos. A mí Catupecu Machu y el ascensor, ¿te acuerdas cuando gritaban? Estaban en el cassette de la revolver. Era, son como Machine Punk, todo de negro, así de, sí, de Machine Punk, y todo, solo guitarra, micrófono, cosas en la oreja, todo inalámbrico, ¿viste? Bien... Sí. Profesional, ¿no? Profesional, son profesionales profesional del rock. Sí, y era una guitarra así, viste, que canta así con unos tambores. Muy lindo, la verdad que sí. Ah, pero hacían tambores también. No, claro, Marco, se fue. La gracia ahí es que el invitado se fusiona. Vos no sabes nada, loco. Ah, ¿y vos qué hiciste entonces? No, yo estaba ahí tomando Fernet, tranquilo. ¿Pero y esperaba? ¿Y con el Fernet? No, yo estaba, por suerte, como son tantos, yo no estaba en el escenario. Yo estaba al delante de la cosa de sonido, en un cuarto, sí, de valla que me hicieron ahí. Yo estaba ahí tranquilo. ¿Pero y qué pasaste en música? ¿Cuándo yo pasaste? Pasé lo mío. ¿Pero cuándo? Es más, termino Catupecu Machu, mandé el Buzu Banto. ¿A qué? ¿A qué voy a estar? Ah, no, vamos a poner. No, es así. No, pusiste a Nero Rada, ponele. Bueno, pero me gustaría. ¿Tocaste Nero Rada? No. ¿Cómo para decir? ¿No vamos a hacer un poquito más? No, pero tenía la de Leo Mancini, ¿cómo se llama? Agua Podrida, tenía la. Claro. Agua Podrida se hacía medio, claro, como al final. Y después estaba el momento festivo de Agua Podrida. Por eso, ese momento. Claro. Que Agua Podrida. Me gustaría. Sí. Ese tema me gustaría escucharlo de vuelta, solamente, sí, para recordar el viejo tiempo. Bueno, así que eso fue mi. La gente, mucha gente estaba afuera, eso es muy loco. La gente estaba en el patio. O sea, pero porque había mucha gente, ¿y no se podía dónde entrar? Era? Yo entendí que era en el patio. No, porque vas en el patio y claro, hacen un quilombo que los vecinos dijeron. Te voy a mandar el. Claro, entonces lo hacen adentro. ¿Adentro qué es? Adentro es gigante. Sí, es gigante, sí, pero sí, así sí, todo. Queda mucha gente afuera. Y yo digo, ¿qué hacen afuera? Agarpar la entrada y quedarte afuera es muy raro. Muy loco todo. Igual. Bueno, sí, yo, es más que nada, es como un boliche tribal. Perfecto, acá la gente del chat te dice, por ejemplo, Cebolla dice que te espera en el próximo con Kid Rock. No, más vale. Sí, yo estoy. ¿Y por qué no le tiraste onda a los Catupecu para ser DJ? ¿Hacer el pegging de Catupecu? Sí, les dije y me dijeron que no. No, estaban. No sé. Tienen teclado igual ya, así importante. Y ya tenés la pulsera. La pulsera roja. Ah, pulsera, ahí está, la guardada. Esta guardada para el tiempo. Y bueno, y lo increíble es que hay 20 mil millones de esta gente haciendo golpes y esto le va muy bien. Es como que. Muy loco eso. Yo veo acá lo que pasan acá, pobre, y no pasa nada. Y pero está el microclima de Conex, que es como que te potencia. Sí, pero mira que Marcos, acá no era gente. Ah, el mito obvio. El mito, o sea, todos los turistas van a ir los lunes, calculo. Acá había turistas, pero había gente en Argentina. No es que era todo, como decían, que era todo gringo. El lunes deben ser todos gringos. Pero acá el sábado, que lo hacen cada tanto, no, eran todos de acá. Y mucha gente. Mucho, también había unos hipsters, una remera Mahoney. Que entendés, se nos fue a pasar música. ¿Qué hacía ahí ese? Bueno, remera de Mahoney. Estaba acompañando a la novia. Claro, sí, cita, sí. Mucha, vale. Algo, cosas raras. Cita, yo le iba a decir, mirá que yo esa remera la conozco, le iba a decir. Y le dicho. Le dicho. ¿Qué haces acá? Claro. Así que. Bueno, por ahí su pop saca un disco de percusión ahora, estaría bueno. Grunge en percusión. Vos decís que ahora se vuelve todo vuelve toda la percusión. Marcos primitivo, sí, ahora te puedo hacer un split de 2 horas de lo primitivo, del baile. Tribal. Pero todo microfoneado con yures inalámbricos, ¿no? Como, claro. Como tiene que ser, como toda tribu tiene que tener. Y la tribu de los yures tenían. Sí, sí. Así que bueno. Pero, para. Sí. Porque yo no vi nunca, quiero saber un poco más. Están en un escenario. No, espera, una baja cosa de la gente. Increíble. Yo llegué temprano, 11:30, una cuadra de cola. O sea, la gente quiere ir desde el principio, sabiendo que ellos salen más tarde. Ellos salen dos veces. ¿Ellos quiénes son? ¿Cuántos son? Son 200. Ah. No sé, son como poner el día 15, 17. Son 200, bajate a 15. Bueno, 12. 20, no, no sé cuánto. Bueno, está bien, sí. Son todo, hay... Como si fuera Quilapayún. Y están todos los nombres que si vos decís, estás confundido, ese es un Jambelé. No, eso, yo le tambores, no es un tambor, claro. Es un San sí. Popoá. Sí, bueno, eso es lo clave. Bueno, eso es como vos con los teclados, básicamente. No, ¿por qué? Los teclados son todos teclados. Teclados, sintetizador, no, ensamble de cuerdas. Bueno, sí, había, ¿qué más había? Había maracas. Ya. Y directores de que iban cambiando. Porque dirigía como un director de orquesta. Ah, tiene un director de orquesta. Claro, director esa es la. Entonces hace. Y hace tu, tu, tu, tu. Apunta para allá, hace tu, tu, tu, tu. ¿Y le pegan, por ejemplo, con un hueso a los tambores? No. Porque si lo haces tribal, hace. No. Una piel de oso. Había uno de los directores que era más minimalista. Sí. Que ese estaba bueno porque no era demagogo como nosotros, que en un momento hacían como más. La gente le tira al brasilero. Cuando era más sí. parecido a brasileño, más sí. brasilero, la gente se sacaba. Y cuando sí. era este otro, era más afro, y que quedó, sí. y quedó, y quedó, no hacía nada, ninguna variación, solamente sí. los bajos muy ahí que escuchás de fondo, y ese no se volvía loco. Claro, claro. Así que, cosa. Pero no, de verdad, me sorprendió. Pensé que iba a haber unos en cuero tatuados haciendo, golpeando una sí. cosa con fuego, LED. Y no, en ese sentido, están ahí, no hacen nada, están ahí duro. Y tocando, nada. Bueno, muy bien. Eso fue. Muy bueno. Y vos bailaste. Yo bailé, pero no sabés cómo bailé. Claro. Sentado en una ¿y silla. ¿Y hacen trencitos? Tornándome un poco porque estaba resfriado. ¿No hacen trencitos y las cosas? ¿Cómo trencitos? ¿Qué es esa idea? De... ¿Diamante bailó? Diamante vino tarde. Diamante le tira eso. Diamante vino tarde. No, Diamante no. Además, creo que llegó a ver 10 minutos. Diamante vino tarde. Estrella. Era el pacto, porque no era el pacto, él no podía, él estaba en otro lado. Él es como lejano, él estaba en otro. En otro lugar igual que este, peor. ¿Cómo peor, Marcos? Bueno, así que y bueno, eso fue bueno. el coso. Pero, ¿ya crees que vaya al otro, al martes? No, después? Me lo contás después. Lo hacemos después. Un poco de música. ¿Qué querés, Marquitos? Y. Traje. ¿Qué si querés? Unos después de traje música, Está bien, pasa, sí, mientras ahora me lo mostras, pasate el 10 y el 11. ¿Este? El 10 y el 11. ¿El 10 y el 11? Sí. Ah, este tema lo hicieron en tambores. Este no sé, con tambores. Un sembé noruego, sí. un mini blues. Tenían un pamplero. Sí, el pamplero, sí. ¿Cuál? ¿El japonés o el pampeano? No, suena así, escuchá. I love her. el volumen. Sí, ahí bueno, estamos. Este es el bloque en homenaje a Mad Max. Ah, claro, ¿no? Con los scientists australianos haciendo Frantic Romantic. Clásico de Pink Moon, ¿eh? Un clásico de Pink Moon. Ahora debería, seis veces. Y debería ser un clásico sí. de la música internacional. Y recién eran los Triffids haciendo hermosa basura, o hermoso gasto, o hermoso resto. Igual la pica, yo creo, la envidia que debe existir de parte de Australia a Nueva Zelanda debe ser increíble. Sí, imagínate. Sobre todo estos pibes. Yo no creo que, por ejemplo, Nick Cave envidie nada. Yo no creo, vos decís que Bon Scott no envidiaba a Flying Nun. Sí, Bon Scott quería decir, puta madre, los temazos le salen a Chris Nova y a mí no me sale ninguno, ¿eh? Sí, es verdad. Está haciendo frío. Blu, blu, blu, y se quedó. Bueno, Marquitos. El humor, ¿no? El humor, humor fino, patrio, humor fino, humor fino. Estamos, aparte estamos en el seno del quilombo, porque acá estamos a 10 sí. cuadras de Plaza de Mayo. De hecho, siento la presencia del sable corvo, que ahora te lo pusieron acá nomás. Acá nomás, a una cuadra. Está acá cerquita y lo siento, cambió el hace el sonido de hace el ruido de sable, está bien. Así que bueno, Marquito, vamos a empezar con secciones. ¿Querés que hagamos cine? Te cuento. Antes de entrar en el programa, yo haría un paréntesis porque nos enteramos de una noticia muy chota. Sí, antes raro. De empezar. Y como estas cosas, tampoco. No hay que hacer. Show. No hay que hacer show, pero. Ni tampoco decir, yo lo sufro más que vos y esas boludas. Claro, como está pasando en este momento en Facebook. Se entristeció un poco la muerte de Toto de Adicta, sí. que fue alguien que siempre lo hemos nombrado acá muchas veces en Pink Moon. La anécdota que la contamos 200 veces, pero bueno hoy viene cuando nosotros no nos gustaba Adicta, obviamente, éramos así, como jodíamos con Adicta en la época de Pink Moon en web, y Toto nos escribió varias veces, y cuando una vez ofreció que él tenía Fibertel, se ofreció subirnos la página, él, que era un trabajo que había que hacer si no tenías, o sea, teníamos conexión de teléfono, y él se ofreció a subirla todo, pero de verdad, o sea, por mail privado, siempre como, y esas cosas en el ambiente de la música es como muy difícil, y más que nada si vos no sos, no es que Poletti... Sí. Siempre hablábamos bien de Poletti, si pasaba con algo con él, está bien. Pero no como... Poletti nunca nos ofreció nada. Nunca nos ofreció así. Y es abogado. ¿Viste? ¿Cómo no nos va a ofrecer? Sí, pero bueno, la cosa es que te lo pinta. Sí. Eso te pinta una persona realmente. Así que bueno. Y después seguimos la comunicación así. Claro. Pink Moon indirecta. Así que sí, raro. Pero bueno, así que sí, qué sé yo. Es así. Bueno. ¿Dónde hay que decir? Dicho esto, me parece que yo quiero saber qué pasó en la misa de Niceto el martes. Quiero que me cuentes, por ejemplo, primero, había promedio de edad de los asistentes. 35 para arriba. Sí. ¿Pero así sin caretearla? 35 para arriba, ¿no? Había marco. No sé, yo no lo vi y mejor. ¿Había gente? Bastante gente, martes era, Marcos. Bastante gente, sí. Te diría que sí, no, bastante. No estaba full, pero estaba. ¿Show acústico o show con banda? Acústico. ¿Apa? Sí. ¿El solo? El solo. Ajá. Sentado. ¿Epa? Sí, no, te cuento. Me conté con mucha gente, eso sí. Eso no me gusta, tanta gente. Y 35 para arriba, ya. Igual está. La gente me encontré, la quiero, va. Digamos, no es que me... Pero tanta gente, viste, como que... No sé. ¿Nombrar a alguien? No, en un momento, que después cuando llegue la parte de cine, voy a nombrar a uno que me dijo... Porque vi Shortcut de Altman, que me faltaba, viste que las tres horas nadie se anima, pero bueno, uno aprieta play y se larga. Sí. ¿Viste esa porquería? Esa. Y la defendí a muerte, saqué el sable corvo y la defendí. Ahora después hablamos de eso. Show sale, empieza, dije, hermoso, lo mejor que me puede haber pasado es que vine a ver a Joe Mason, me encantaba, y en el medio empieza a caer, en el medio, ¿no? Distorsionaba la acústica, está bien eso, porque él, pero lo que hacía es que empezaba lo solo, que está bien, solo, él es así, también uno... Cuando yo además hice es como un músico talcahuano, se golpeó la cabeza. Sí. Y entonces quedó recto. Quedó, dijo, me encantan los solos de guitarra, pero odio la gente, odio los músicos, no quiero ser no quiero cerrar los ojos cuando hago un solo y me gustan las canciones desafinadas. Entonces es raro, porque tiene la mitad es de un antimúsico y la otra mitad es un músico. Así que pero se empezó a poner denso y después al final la remontó de vuelta. En rasgos generales me gustó el show, que acuérdate, yo la tengo, salí. Sí. Salí con gozos. También me aburren los recitales de por sí, entonces por ahí la parte del medio también me aburría, pues me aburren los. Cuando hace dos temas que no me gustan ya, con solo de guitarra, lupeaba la guitarra del guacho para hacer de segunda guitarra y él hacer el solo encima. Y entonces es como el coso. Tocó el cover de Massive Star, eso fue raro. Bueno, después tocó el de The Cure, que se lo hace siempre. Y tocó lindos temas de Dinosaur Jr. No, obviamente me hubiese gustado más temas que me gustan que Thump. No tocó Sam, que me gusta. Pero tocó del EP del perro, el otro tema que nos gusta. Sí, ¿te acordás de ese tema? Qué lindo tema. Pero. Y después tocó el tema de Where You're Been, que me gusta mucho, que hace. Ah, viste que es como un gato. Es como un gato arriba de un sillón que te sí, hace. Sí, igual lo estás imitando, parece más un oso montañés. No. Ese me encanta ese tema. Así que sí. Y pero cuando arrancó esa voz sentadito, dije, quiero ver Lamcho. No sé por qué me salió. Quiero ver a Red Hot Painter. Me salió. Porque eso al final es una histérica. Soy un norteamericano. Está mirando a un tipo ahí. No, digo, ay, quiero ver otro. Me gusta. Ay, justo el que no está acá. No disfrutaba, Marco, pero digo, qué lindo debe ser ver Lamcho. Lamcho debe ser lo más lindo. Porque ahí no te lo pueden cagar a un show, güey. Yo creo que no. Pero sigue existiendo Lamshop. No sé, o a Kurt solista. Y Kurt estuvo en Chile. ¿En serio? Claro, tocó en Chile. Estás jodiendo. Sí, hace como 3-4 años tocó en Chile Kurt Wagner. No trajiste el mate, ¿no? No. ¿Cómo no? ¿Pero cómo no? ¿Cómo me tirás lo de Chile y ahora me preguntás por el mate? Sí, estuvo Kurt Wagner en Chile y no era el mariscal de campo de los Rams. ¿Cómo? Porque la gente se lo confunde. Che, me hace mal esto. Y bueno, ¿qué te haga ya mal? Está, si no vino ahí. ¿Qué te haga mal, viste? Qué boludo, ¿te acuerdas cuando vino Mogwai a Chile? Hace un par de años. No, hace un par de años no. Cuando Mogwai vino a Chile, que yo fui la primera vez que por poco viajo a Chile. La verdad es que claro. Vos también. Estábamos medio ahorrando para ir a Chile. 90 y... Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? Sí, por eso. 2000, por ahí. 99. Sí. Y no. Yo no sé si no fue ahí o fue un par de años después, pero... Si no. Fue hace bastante que... Fue la época de Camón Dayan, esa época. Bueno. Que fue a Chile y no vino acá, ¿no? Después claro. Vino mucho más tarde. Bueno, y Red Hot Painter, a veces cuando hacía esas canciones acústicas y cantadas desganadas, digo, qué lindo, también me pareció ver a Red Hot Painter. Este amargo solo no, por Kozelek solo, viste, pero de hecho me contaron que Kozelek se pelea, viste que el otro grosso de Red Hot Painter, el guitarrista, y medio que se pelean, porque yo no quería hacer solos ni nada, era así que... Sí. Sí, a mí me gustaría ver a Bonnie Prince Billy, pero también sé que me va a pegar un embole de aquello. Marco, pero Bonnie tiene muchos temas densos. Te hace, imagínate si la lista se le ocurre. Ah, porque Kozelek no tiene temas densos. Por eso te digo, no, Red Hot Painter. No, Kozelek solo no. Pero imagínate que Bonnie se le ocurra hacer una lista, porque también es así. Sí. Bueno, acá pasó eso. El medio se hizo denso porque justo los temas no eran de los buenos. Pero ¿cuánto duró el show, pará? No, una hora duró. Bien, sí, pero. Para mí un poquito menos de haber durado. Sí. Pero la actitud de él sentado y cero, hola, chao, ¿cómo le va? Bien, listo, ya está. Eso, me encanta eso, ¿no? Como que basta de no hubo gente Argentina, que olé, que no la hubo, mierda. No hubo eso. No, gente, los celulares, no, celulares, gente con celulares. Había un boludo delante de todo que levantaba las manos como que yo digo, ¿por qué? Trance. O se estaba sacando la selfie de trance. Qué feo estar al lado de ese tipo, porque estar cantando las canciones en inglés y haciendo. Y sabes que en un momento, esto fue también. Porque se le veía la mano, el tipo hacía. El solo. Air guitar. Air solo. Hacía movimiento de los dedos como un solo de guitarra. Hacía, cortarle el brazo. Y en un momento un chabón se lo bajó el brazo. Se va a armar quilombo. Le bajó el brazo, seguro. Pues el chabón estaba todo el tiempo así, sé que. Uno se echó los huevos y dijo, pará, en todo el show va a ser solo, va a hacer eso todo. Claro. Entonces que... Bueno. Pero él tiene que demostrarle a Joe Masi que él es el alumno. Y Joe Masi que encima es un tipo que debe mirar al público. O sea, para eso llevar una manzana y listo. Sí. O andar a la puerta del vestuario y fíjate si Joe Masi solo. Joe Masi no ha levantado la vista, creo que... Desde que salió de Estados Unidos. Levantó para ver si era la aduana y después volvió a bajar. Sí. Sí. Así que, pero me encanta, la verdad, eso me gusta. Bueno. No llegué a ver las bandas teloneras. ¿Y quién está? No sé, hay unas chicas teloneras, pero no sé. Bueno. No llegué a ver. Así que, bueno, bastante bien en rasgos generales. Bien, estás contento entonces. Sí. Un amigo me dijo, pues yo estaba. Me había ido en el 152, que es largo el viaje, y me había ido leyendo un libro de Aira que después lo voy a comentar acá. Bien. Y me dijo, ay, qué hipster leyendo Aira, viendo a Joe Masis. Tiene razón. Aira quedó hipster, ¿no? Tiene razón. Pero Aira quedó hipster. Ay, llego al recital de Joe Masis con un libro. Llego con un libro de Aira al recital de Joe Masis. Yo soy chiquitito, Marco, no me rompa los huevos. Aparte, ¿qué hago? ¿Qué gano? No, nada. Yo no veía nada. Dale, ese truco, dale. No me puse a leer. Me trataba Joe Masis, boludo. Sí, así. No. Te bajaron la mano, no, vos te bajaron la mano. Yo no puedo viajar sin libro, ¿verdad? Es como que me acostumbré a eso. Es que vos podés tener celular de última tecnología y te quedás viendo ahí videos y cosas. Yo no, no. Ajá. Si no leo en un viaje, ¿qué hago? Me embolo mucho, es una hora hasta allá. ¿Canta? También por el tema de DJ-irismo, estoy largando un poco tanta música siempre porque me hace mierda. O sea, estoy empalagado el oído. Sí, si no, yo después me pongo la sube en la boca y cantás. Y cantás, eso está bien. Y listo, sí. Está. Y ahora me está dando ganas de comprarme la mierda esa que yo te la critiqué. Bueno, una vez que pase al revés. Es muy buena la mierda esa. ¿Cómo se llama? El Kindle. El Manuk. Sí, yo tengo el Nook que ya viste lo que pesa. Es como. El Kindle. Yo tengo el Movicom de esos. Claro. Aparte que. Que sea blanco el contorno, ¿es mejor o peor que sea negro? Porque eso tiene que ver para mí el contorno. Ah, no sé, yo ya me acostumbré. Para mí tendría que ser. Es una mierda, ¿eh? O sea, es una mierda linda, pero es una mierda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer un libro de papel y todo. No, pues yo me quedaba para lo que no se consigue. Pero, claro, sí. Yo... No. Es como los discos. Yo tengo. Si puedo tener el disco que me gusta, lo trato de conseguir. Si no. Sí. MP3. O si no sale. Vi que de Móstenes, mi colega de Gana Mondose, sí. El podcast del libro. Ahora voy a hablar, que lo escuché. Ah, sí, sí. Bueno. Se quiso comprar un libro que salió ahora de los Rolling Stones. No, me estás que jodiendo. Son como 100 anécdotas de los Stones. ¿Qué no sé. Te pueden contar? No, no sé. Aparte se inventan. No sé, lo escribió alguien de acá, no sé. Debe estar escuchando. Es Marchi, ¿no? Lo escribió, me pasa que es ahí de Marchi. Está. Ni debe ser de Marchi. No, creo que no es de Marchi, pero. Uno que se llama Service Room. Pero pegan el palo. No, se llama 100, no sé, Stone, no sé qué cosa. 100 Stone, me gusta. Y decía que salía 289 pesos salía el libro. Pero mira, por ejemplo, hay un libro de John Cage español, sí. Que lo trajo el Ateneo, sí. Y está 200 y pico y ese está en euros atrás todo. ¿Cómo puede ser que una mierda de acá valga lo mismo que traer un libro? Una mierda de acá ya es un juicio de valor. No, pero digo en el sentido que está impreso acá. ¿Cómo puede ser? Sí, claro? Bueno, yo te conté que las novelas de Chabón en la Feria del Libro salían eso también. Qué loco. Bueno, no importa. Bueno. Fernando García es el autor del libro. 100 veces Stone, algo así. Fernando García, lo vemos acá en este programa, lo hemos idolatrado mucho y lo hemos criticado mucho. Sí, igual, bueno, en realidad, cada vez que siempre decimos lo mismo, pero al final, nuestro. Lo idolatramos se reduce a 3-4 temas que hizo. Bueno, yo diría dos canciones. No, porque hizo la de la otra banda. Ah, claro, dos canciones, claro, con Opio y después está la otra. La canción que, bueno, hay que admitir que él ya, ¿te acuerdas que era rock barrial? Sí. En los 80. Sí. Así que, ¿cómo era Revolver la banda llamada? Revolver, sí. ¿No? Era de Fernanda. Creo que era ese. Sí, está bien. Pero así bueno, que, sí, pero qué bueno, sé yo. No somos sé. Tan generosos que lo seguimos apreciando por esas canciones que nos dio. Exacto. ¿Y a dónde tenemos que pasar al Hada? Hace un montón no lo pasamos. O el otro, o Antorcha de Hadas. Bien. Pasamos hace poco a Mansa haciendo un tema de. Que yo lo había sacado. Yo llegué a ver Opio con Mansa. Claro. Y Mansa en teclado estaba. Claro. En el Podestá. Mira cómo me acuerdo. Mira. Qué bien. Y Mansa tenía un pedal en el teclado. Era un teclado 60 que le había puesto un delay. Y yo, estaba lindo. Mira. Pero no tocó al Hada. Yo, ¿para qué? ¿Por qué no tocas al Hada, hijo de puta? Una bronca. ¿Y qué tocaba? ¿Tema de Pireta? No, tema que tenía ahí. Claro, me fui caliente cuando tocó al Hada. Le grité al Hada, por esa época gritaba. Claro. Le grité en serio al Hada y no tocó. Y no. Bueno, igual. Así que. Y así, qué sé yo. Marquitos. And so on. rápido, escuché tu programa, muy bueno, me gustó, porque es conciso, no es como esto que hablamos, empezamos a hablar de. Nuestra meta es ser Quiroga. Claro, es muy Quiroga. O los siete Quiroga. Locos de la mina esta, sí. Que está a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana hablando con otra vieja. Sí. No, queremos ser Quiroga, nos vamos a dejar los bigotes como Quiroga. Sí. Está bárbaro que le diga al autor mismo. Claro. Viste que siempre él le chupa la media al autor adelante y el tipo dice: mira, lo agarra del antebrazo. Sí. Y no, dice, créetela. Es bárbaro lo que decís. Me encanta seguramente el boxer ese que tenés puesto. No, y le dijo él: yo lo escuché varias veces. Y le decía: no tengas vergüenza. ¿Y para qué crees que haga? Quiero que me. Tanto vergüenza, Quiroga. Claro, eso. El tipo: bueno, gracias, le decía. Sí. Ahora mirá, es que esa cámara grita que sos un genio. Sos un genio. Bueno, me gusta que hablan de libros directamente, así, pra, y termina el programa. Eso me gusta. Bien. Y. Demóstenes defendió, le dije, muy tibio, defendió el libro del Hebrero, porque vos lo atacaste con todo, no. Diciendo de que la novela siempre lo decís lo mismo, la novela luminosa, no sé qué cosa, y él lo defendió muy tibio. O sea, lo defendió, pero dijo, bueno, pero. Así. ¿Qué? ¿Por qué tibio? No sé, yo pensé que se iba a plantar, iba a decir que. Pero si vos, que es la verdad, el libro este salió antes, y que vos leíste, pero en otro orden, no podés decir eso. Bueno, está loco. Es como que vos, como viste primero. El Rey Sol Jedi diga que el A1 es una copia del Rey Sol Jedi, está loco. Sí, ¿qué voy a hacer? Voy a decirte lo mismo que te dice de Caro, ¿no? Yo te digo, no, mi visión, bien. ¿Viste? Bueno, está bien. Pero bueno. Y lo que tuve que. Lo adelanté leyendo el final de un libro de Móstenes. ¿Viste? Que está loco. Y yo le dije. Yo le dije, no hagas nunca un podcast de cine porque. Claro. Ya está. ¿Cómo contar el final? Ahora vamos del a hacer libro? Un podcast de novelas policiales. Claro. Y básicamente de Móstenes son. Cada programa va a ser. Cada episodio van a ser 10 novelas policiales que demuestran que te dice quién es el asesino. Claro, ya está. Ponele. Bueno, y acá. No sé. Adiós, muñeca. Detrás del guante negro estaba la suegra y así. Claro. En la dama del agua, al final, en realidad, eran dos minas diferentes. Claro. Así. Bueno, Marquitos, vamos a un pequeño bloque musical. Y... Hoy trajimos muchos hits, es verdad, sí, que lo que dijo Pedro recién. Hit. Y ahora agárrate este. Por eso, no, voy a ir acá, porque si no. Es que si seguimos, bueno, pero. Se nos cae el programa. No, eso nos cae. No, bueno, está bien, voy acá. Voy acá al rock, me come, si vas para el lado. Ahí. Houses watch the rabbit run. bajando. Pará, que subo acá. Ahí está, cuando está en rojo lo bajo. Ahí está. Qué bueno, que sos. Pasa, no, que este es muy raro este estudio, ¿no? Sí. Primero de Chameleons UK. Sí. No sé cuáles son los otros, porque le aclaran el UK. Haciendo Serio City, la ciudad seria, ¿no? De Santos Versátiles. Claro, o sea, haciendo Serio City. Y recién era The Charge haciendo Fighter Pilot Korean War. Son como tags. Fighter Pilot Korean War. Ajá, muy bien. The Charge, que tiene los primeros 4 discos increíbles. Para el que no escuchó, baje, no tenga miedo. No huya con una foto de The Charge. Porque tienen como una. Ellos tienen la estética dark, no sé por qué. Pero los discos son tan lindos. Viste que siempre tienen como un aro y batidos y camisas. Me gusta, sí. Yo la verdad, yo soy hay que huir. Claro, y de después la estética dark. Aparte de Charge, el nombre, es todo denso. Y sí. La verdad que los discos son tan lindos. Yo dije, no necesito otro Dead Can Dance. Claro, exactamente. El disco que la tapa es re dark, que está en una mina como con un Luxury, creo que no me acuerdo si se llama. Es increíble, ese disco es re. Así, bueno, es inofensivo. Te voy a hacer caso, cada vez que el disco, cada vez que pasas de Charge, salvo que esté pasando siempre el mismo tema. Y es más, no, pasé varios temas diferentes, me gustan muchos temas. Y es más, los discos solistas de todos los integrantes, pues todos los integrantes tienen discos solistas, los primeros de cada uno son buenísimos. Bien. Que pasaba la Grand Flying Noon, ¿no? Que sacaba un disco, el timbaletero de Coso era increíble. Es muy bueno el timbaletero, ojo. El timbaletero de Greta Wyatt, por ejemplo. Sí. Y eran todos buenos los discos solistas. Bueno, acá pasa lo mismo, ya increíblemente. Timbaletero. Uy, Dios. Marquitos, ¿vamos al cine? Vamos al cine. Vamos, primero, no fui a ver Mad Max todavía, pero voy a ir. Porque ya me hincharon tanto la bola que voy a ir ahora. Mucho fervor para Mad Max. Sí, a mí también. Demasiado Marco, no confío. No confío en nada. No confío en nada, a la mierda. No confío en nada. Sí, yo no confío en nada, pero voy a ir porque ya arreglé y listo. Y bueno, mucho fervor de gente que en general yo aprecio o le supongo. Yo vi fervor de gente que no confío. No, bueno, yo después sí, fervor de gente que no confío, pero siempre, con cualquier. De estas cosas tan sí. Hollywoodenses. También lo que pasa es que, claro, cuando sale algo Hollywood que más o menos zafa, se vuelven locos. Pero si vos estás acostumbrado a ver cosas que no son de Hollywood, te decís, sí. Tanto quilombo para esto, y ellos te dicen, pero vos, si la comparás con la que filmó acá el príncipe. No, del rap, ojo, comparado decís, con la Daredevil de Matt Damon, claro, es buena, ¿eh? Claro, y sí. Bien. Así que bueno, Marquitos, vamos a unas películas que vi. Películas. Rápido, bueno, voy a primero la de Altman, que ya hablé un rato, no voy a hablar mucho porque es medio un clásico. Aunque sí. Haya gente que diga, ay no, no me gustan los 90s, ay 3 horas, no, a mí me encantó. Y reconocí los cuentos, y está bueno porque los pone, son con un mismo actor o con un mismo personaje, hace como 3-4 cuentos, eso está bueno. Yo pensé que iba a ser más cuentos que empiezan y terminan y son otros protagonistas. Sí. Y no, él presenta a todos los personajes con historias paralelas. Corales. Si no decís, si vas a hacer una película de Altman, decís sí. Coral, Marcos, es verdad, bien, corales. Y después lo que hace que está bueno. Ya gustó, sean muy buenas películas corales. Ya, ¿sabes que le iba a decir un chiste? No, ya gustó, pero iba algo del buzo, digo, no lo voy a decir y lo dijiste, está bien. Pero está bueno que le meten varios cuentos en uno. Es muy loco eso. Sí. Tipo, de repente, a partir de la mitad de la película, ya es otro cuento que hace el mismo tipo. Claro. Y eso me gustó. ¿Te cuento una cosa que yo sé de eso? Dale, contame. Cuando Robert Altman le dan el guión de Shortcuts, él sí. No conocía a Carver. Nunca había leído. Nunca serio? Había ¿Mira? Leído un libro de Carver. Y se leyó todo el guión en el avión, se bajó y fue y se compró todo el libro. Es que estaba... Sí, la verdad que me acordé de unos cuentos muy lindos y muy muy terribles. Sí, el de la torta de cumpleaños del pibe. Por Dios, terrible. Y ahí está muy bien el narigón ese, que era uno que... el narigón. Vino Fantino a decirle. ¿Cómo se llamaba el actor? Que de hoy me quiero acordar no el sé, nombre. Marco, no sé quién le digo para hablar. Bueno, no tenés acá, no abriste. No, basta. Bueno. No, porque... bueno, una película... La gente se va a acordar. Una película que está Tom Wayne, no la garca, también es un... Sí. Algo, o sea, sí. La... Dice, la única no, película que no arruinó Tom Wayne. Eso dice con la tapa de cosas. Sí. Y en la película, en los títulos, dice, y con la participación especial de Tom Wayne, y abajo dice que no caga la película. Que no caga la película, mírela tranquilo. Sí. Sí, así que 3 horas 7 minutos. Que creo que yo no lo había visto hasta ahora porque era eso. Sí, es lo malo de la tecnología. Vos ponías un VHS y no sabías la hora cuánto duraba. A mí me pasó eso con Underground en VHS. Ah, claro. Yo me puse adelante en VHS, claro, y pasaba el tiempo. Yo veía que amanecía, se anochecía. Sí, sí. Y llegó Navidad y claro, yo seguía. Eso estaba bueno. En cambio, el DVD es rebucho. Buchón ponés, sí. Bueno, y de hablar de esto, los archivos de la tele, lo primero que ves es cuánto dura. Sí. Así que le mandé play y la verdad que hubo una sola pausa y con ganas de ir viéndola. No es que pausa así, bueno, me voy a otro lado. No. Así bien. Que, Shortcut. De Altman, no es ridículo, ya, no, aunque la gente la critica la película, eso no está tiene bien, gente bueno, que... no sé, yo no sé, viste. Sí, gente, está loca la gente. Bueno, Marquitos, vamos a dos películas medio pelo que vi. Ah, mira. Pero que tienen cosas interesantes. Entre las dos hacemos un pelo. Sí, tienen cosas interesantes. Esta es una película de 1982 que la gracia es que actúa Cassavet ya. John Cassavet. Sí, John Cassavet actúa. Que era claramente por el Pancho y el Wiki, por el Pancho de Wiki, sí, actuaba, sí. En esta época estaba, pero... Por un teacher. Sí, estaba por un teacher y un chisap. Estaba, es una película de terror, se llama The Incubus, sí. La película. Incubus. The Incubus, perdón, claro. ¿No? Sí, pero... 5 puntos, muy bien, estoy de acuerdo con IMDb, aunque 5 puntos en IMDb es bastante. Igual, ¿qué pasa? La película es pretenciosa. Que eso es bueno en el terror, sí. Porque la gracia, imagínate si el terror no hubiese sido pretencioso, sería una mierda, sí, porque sí. La gracia es que los tipos se crean lo más para ganar esas genialidades que son lo más. Acá tiene una muerte, en la película Yankee tiene unas muertes muy italianas, que es raro eso. Ajá. Más en el 82, que haya un tributo al giallo de alguna forma desde Estados Unidos, sí. Y hay una muerte muy muy épica que es, hay como una biblioteca. Ah. Y había como unos muñecos, como unos monjes, y a la mina la están matando. No te enfocan al asesino, obviamente, y te enfocan los monjes. ¿Viste? Es bien italiano eso. Te enfocan los monjes y no te muestran el detalle. Claro, la cara del monje, corta la cara a otro monje, la cara, pero toda una locura. Y hacía unas tomas muy locas de abajo. Sé que el tipo también era medio fan de casa del por ahí, y que lo llamó, es como el sueño del director, claro. Seguramente de hacerse amigo. También puede ser que lo llamó casa porque es el protagonista de Rosemary. No, y aparte, la verdad que actuó bien, porque casa justamente. Pega cachetadas, las cachetadas de casa. No, sí. Agarra un pibe la cabeza de una forma que decís, no, lo va a sacar la cabeza. La violencia de Cassavet es lo más. Y es parecido a Yayo, Cassavet. Puede ser. Es Yayo con peluca, pero es muy parecido. Ajá. Tiene una. Es Yayo. Yo en un momento lo veía así como. Así cara de loco, viste, como la ceja media. Está con la camiseta de vegano. No, una cara de loco tenía. Y. Así que. Tiene momentos interesantes la película esta de Incubus, de eso, ¿no? De la pretensión del director que había unas tomas así, pero la historia, ¿viste? La historia queda y se arman unas locuras ahí de brujas y no sé cosas, pero bueno. Bueno. Si estás aburrido... Está basada en una novela, ¿no? Ahí dice, mirá. Sí, pero es más que nada una pulp. Una pulp, eso te iba a decir, sí. Bien. Y hablando de pulp, porque acá unimos todo... Sí. Vi una película que se basa en una chica que lee una pulp, mirá. Y se empieza a mezclar el mundo de la pulp con esto. La película se llama I'm Madman. Ah, como las polistas del señor López. Exacto, qué lindo ejemplo, claro. Exactamente, así. Uy, Dios, las imágenes. Esa la vi en la tele, son esas películas que te cagan en la niñez, que ves imágenes en la tele y decís, ¿para qué vi esto? Muy bueno. Como el hijo de puta de nuestro padre, perdón, pero así. Que vimos Brasil. En VHS, sí. Y yo, niño, y que me dicen, ahí está el actor de Roger Rabbit, porque actuaba el de Roger Rabbit, y se le llena de mierda un traje, esas cosas, sí. Me hicieron mierda la vida. Yo creo que si Brasil la vio ahora me parece una porquería, pero en ese momento me impactó mucho. Claro, era impactante, sí. O sea, yo no lo podía creer, no entendía nada, una mierda, y ahora debe ser más normal, digamos. Pero la tortura con musiquita de fondo era impactante, ahora me parece que eso ya... Así pero bueno, esto es como Las Portillas del Señor López, le decía. Claro, sí, como Las Portillas del Señor López, la película es de 1989 y es 1989. Tiene todo el tiempo. Que también le va atrás. También en el rally, pues ya estaba llegando. Tiene esa cosa. ¿Viste esa cosa que hubo en los 90 de como de retomar el policial negro? ¿Viste que estaba muy Kim Basinger? Bueno, cada vez se le iba a decir, claro. Trabajos distintos, un poco. No, esa era de Sonotón, Mango. Bueno, pero tiene que ver con, sí, el, tiene, con sí, los thrillers eróticos. Sí, y todo eso. Sí, no, esto no era erótico. Pero, ah, esta, pero tenemos por esa visión de esa forma de filmar. Que, por ejemplo, está la mina acá y en el cuarto abajo un tipo tocando el piano. Todo como policía, ¿no? Bueno, la película es una chica que trabaja en una biblioteca y se obsesiona con un escritor y quiere conseguir el segundo. Se había escrito dos libros nada más, dos pulpes, más de ser. La segunda pulpe era esta, I'm Madman. Y se empieza a mezclar la realidad y la mina está convencida de que el tipo está y que el novio coso, o sea, se hace media boluda al momento, pero tiene partes también buenas, ¿no? Pero es muy, ya te digo, muy noventas, eso, muy 90 tributo al policial negro. Pero después al final, no quiero decir, bueno, pero al final es como que ya se hace el 90 del todo, digamos, ya no hay más 50, no hay 40, ahí ya es, sí, el 89. Viste, bichos que salen, que no saben dónde salen y esas cosas. Pero bueno, hay Madman del tipo es. Este es el de recién, el de la película de. Perdón, de Cassavetes. Hizo varias películas de terror grosas en los 70. Así que ese después, fíjense en ahí, sigan esa ruta que está buena. Este no, este en cambio, no sé qué hizo. Creo que hizo The Gate, sí, acá hizo The Gate. Y no mucho más. Una con Lorenzo Lamas. Ah, mira. Que está Lorenzo Lamas con un chumbo y se llama Mala Sangre. Está bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Bad Blood. Así que bueno. Esto era. Sí, 6.1 tiene. Bastante bien le dieron. Sí, 32 reviews nada más. O sea que. Sí, pero 1.589 usuarios le pusieron esto. Yo ahora, en este momento, bueno, no estoy logueado, pero después le voy a poner mi puntaje. Ya. Bien, ¿cuánto le vas a poner? Ah, eso. Yo diría que hay que empezar a decir puntajes en Pink Moon. Bueno. ¿No? Ahí está. Es todo. A todo. Bien. Al mate este que acabas de tomar todo. ¿Cuánto le pones a este mate de recién? 5.8. 5.8 de 10. Ya está medio frío. O de 6. Sí. Está bien. Yo a I'm Madman le voy a poner 6. Epa, le vas a bajar el promedio. Sí, y a la otra le voy a dejar el que estaba, 5, está bien. O sea, el pie vas a meterte. Está bien, no, o 6, porque Cassavetes se nota el esfuerzo. Son de los que comentan, ponerle la noticia en el diario, dice, ponerle Messi salió campeón y se mete el chabón, se loguea todo para decir felicitaciones. Claro, sí. Bueno, felicitaciones a casa del que se pudo comprar, por lo menos, sí. 82 tiró un poquito más, porque duró, ¿hasta cuándo se murió? 87, 86. No sé, sí. Duró, viste, eso le ayudó. No, sí, seguro. Así que, bueno, y bueno, nada más. ¿Tenés alguna película? ¿Vos viste algo, maldito? No, me recomendaron un documental sobre. Bueno. Sobre Mi Pequeño Pony, que está en, que está en Netflix. Ah. Sí, me dijeron que es como. Te deja medio raro, porque son como los fans de Mi Pequeño Pony. No, pero eso no lo vi. ¿Dónde está? ¿En Netflix? Sí. ¿Latinoamérica? Sí. Ya lo voy a buscar. Porque justo comenté que el otro día estaba. Me encanta, los fans de Mi Pequeño Pony, ya está. Sí, sí. Pues, no hay que hacer nada. No, después te digo bien cómo se llamaba. Vale, y todo. Perfecto. Tengo un mensaje privado. Sí. A ver el chat si dice algo mientras yo me tomo un mate. Sí. Y el chat dice, voy a saber en qué anda. Neo Noir. Es verdad. ¿Se ve que tenía le habían puesto eso? Neo Noah. Sí, Neo puede Noah. Ser, puede ser. Como Jean-Pierre Noah. El VHS duraba más que el DVD. Y Brasil es buena, vos, dice. Es buena. El amigo uruguayo que se acaba de conectar. Yo la vi hace poco de nuevo. Ah, bueno. Y yo la vi hace poco de nuevo y ya está. Y yo confío en los uruguayos. Los uruguayos, confío en el cine uruguayo. Vos pensás, este es un uruguayo que no toma mate. Ah. Alejandro no toma mate. Lo voy a decir, lo voy a decir con nombre y apellido. Alejandro no toma mate. Me aceptó en Facebook Ricardo Islas, el carpintero uruguayo. Así que lo tengo. No sé quién es el carpintero uruguayo. Carpintero uruguayo, bueno. ¿Qué hizo? Película de terror en pleno Colonia, en Colonia Vampiros en Colonia. Ah, el de los vampiros en Colonia. ¿Plenilunio? No, Plenilunio no es. Hizo, sí, es el capo. El de Colonia, el hombre lobo de Colombia. Claro, exactamente. En Colombia, en Colonia. Colonia, sí. Sí, la vi a esa. La empecé a ver, es muy buena. El Carpenter Uruguay. Bien, perfecto. Así me dijo Santi Carpenter una vez. Lynch es neo noir, dice. Es verdad, claro, pero pasa que. Pero. Sí, es verdad, lo que pasa es que tenía esa cuota de medio delirante en el medio. Esto acá no hay delirio, digamos. Después está Demóstenes hablando con amigos sobre Gara Mondose. ¿Qué era chiviarme el programa acá? Sí, no sé, eso sí, él lo dice. Él es el panfletero, viene acá a repartir. Después alguien que está escuchando el loop, que dice está escuchando a los Chameleons durante 10 minutos. Ah, creo que hay que salir. Sí, entrada, exactamente. Ah, bueno, no está escuchando este, está escuchando. No, no, está escuchando. A que le digan por chat. Uh-huh. Bueno, y así. Bueno. Porque tenés que ir para arriba, pero no puedo ir para arriba porque tengo una mano con el micrófono. Toma. Sí, ahora toma el mate vos. Y otra mano. Acá, porque nosotros somos argentinos. Con el jabalí. Marquitos, ¿querés ir a acá? ¿Qué tenías acá para hablar o después? No, ya. ¿O querés que vayamos? ¿Querés que, no sé, un temita? Dale, pasemos un tema. ¿Cuál querés? ¿Este? Sí, después dale. Pasamos. Hoy que estamos jiteros. Sí, hoy que estamos jiteros. De esto. La banda argentina. Sí. Y en el Día de la Patria, ¿no? En el Día, sí, de la Patria. En el Día de la Patria, la banda argentina, papá. Así que los extrañamos ya, ¿no? Absolutamente nada en pie. El desastre de la naturaleza, en detalle. Adentro, adentro está todo dado vuelta, los muebles. Una casa totalmente, totalmente desordenada. Todo es así, todo es destrucción. Sentado en la cama, mi mente en blanco. Todo este lugar fue mar por unas horas. Me elevo en el lago, la virgen descalza. Los labios de enero despiden veneno. Mil gatos en celo, tus ojos abiertos. El amor es todo. El amor es todo. Es un sacrificio muy difícil de mixar. El amor es todo. Es un sacrificio. El amor es todo. Nada complaciente. Siempre indiferente. Sentado en la cama, mi mente en blanco. Me elevo en el lago, la virgen descalza. Los labios de enero despiden veneno. Mil gatos en celo, tus ojos abiertos. El amor es todo, es un sacrificio. El amor es todo. El amor es todo, es un sacrificio. El amor es todo, muy difícil de mixar. Muy difícil de mixar. El amor es todo, es un sacrificio. El amor es todo, muy difícil de mixar. Ahí estábamos, ahí está. Travesti, la historia del día de Suicidio Latino, último disco que nos dejó la banda después de casi 10 años más o menos de carrera. Y bueno. Y, o más. Las bandas son como los perros, ¿viste? Duran eso y duran eso. Sí. Los que duran más de eso ya no son perros. Sí. Y son elefantes, dinosaurios. Es plantas. Verdad. Es una reflexión que te el dejo. El perro dura 3. Algunos duran 17 años. Bueno, es increíble. Un perro 17 años. Una banda que dura 17 años es una banda que se separa a tiempo. Sí, más o menos. Ya se te va a 17 años no puede durar una banda. Tiene que durar mucho menos. Igual, bueno, ya sé que tiene que durar más. Ah. Por eso. ¿Cuánto tiene que durar una banda? ¿Como qué animal? Para mí la banda tiene que durar 12 años, ¿cómo? 10 como mucho. Pero 10 así con como, todo, 10 con 10, la vuelta, pero, con el disco en vivo, con el disco de rareza. No, 10, 10, no, 10, pero con toda, así, no, ni menos, ¿qué estoy diciendo? 8. Para mí, yo me empiezo a convencer de que una banda tiene que durar 2 discos, 3 como mucho, y listo. Y ya después cambiarse, no, no digo que dejen de tocar, no, cambiar, vale. Cambiar el nombre, pero cambiar integrantes, cambiar de... A mí también me gustan las bandas que sacan todo el tiempo cosas que yo antes lo odiaba y ahora me encanta. O sea, por ejemplo, la otra vez te entré, Sanarabu saca 2 discos por año y me gusta un poco eso, porque es como que es tan fresco lo que saca, pues no lo retiene ni lo retoma, entonces saca que, bueno, en un momento de Fall pasaba eso, ahora no, pues sí. Ya es, pero en un momento cuando sacaba tantos discos, sí, estaba bueno, porque en algún momento en algunos discos era un sonido para un lado. Sí, está, ¿no? Bien, pero ahí tenés, claro, a ver, si vos sacas tantos discos, tampoco te parece que te estás jugando el destino en ese disco. Porque digo, si total, sí, si sale mal, saco otro dentro de 6 meses. Sí. Y jugás con más libertad. Sí. Puede ser, sí. Está bien. Pero me parece que una banda, al tercer disco ya dijo todo lo que tenía que decir. Es difícil que tenga que decir que el cuarto disco sea brillante. Ah, hay muchas bandas que decir que al contrario. ¿Cuántas nombres? Hay bandas nombre, que mejoraron con el tiempo y después bajaron de vuelta. Yo la tengo, por ejemplo. Yo la tengo, los primeros discos no son tan buenos como el cuarto disco. Yo la tengo, debe ser buenísimo. No me acuerdo cuál es. Pero por eso vos estás diciendo que el cuarto ya estaban para allá, es para mandar los geriátricos y quemarlos. No, que cambien de nombre, cambien de integrante, que metan un saxo. Y estoy pensando, para no decir ejemplos indies obvios, pero hay un montón de todo, si por ejemplo, cuesta, todo en el funk y eso, todos fueron mejores. Bueno, vos por el funk me dices que hijo, no te caes de trompada, Marco. Pero mejoraron con una carrera mucho, o sea, cuando igual estoy cuarto hablando de disco, ahora, quinto disco. No, estoy hablando de ahora. No estoy hablando de otro, sí, momento histórico. También es verdad, es verdad una cosa. Hoy. En otro momento histórico estaba tan acompañado el momento, la música, que si había que, por ejemplo, la psicodelia o el mismo el funk, había quilombo y en el 73 hasta Steve Wonder saca disco bueno, porque era como una cosa que están todos re locos y es así. Y lo mismo pasa con la psicodelia. Bandas de 2 pesos, porque eran de 2 pesos, más hay que decirlo, sacaban temones, todo, porque tenían esa... espíritu de época, ¿no? Claro, el Zeitgeist. El Zeitgeist. Pero escuchame una cosa, vos. Y ahora no existe. Y pero, a ver, claro, por eso, digo, no sé. Una banda que ya que sigue viva y ya pasó los 17 años, Strokes. ¿Ya pasó 17 años? No, Marco. Sí, el disco de Strokes era el 90 y pico del 2000, no, bueno, del 2002, como mucho. Puede ser. Y hubiese sacado 2 discos y ya está. ¿Entendés? Sí, pero tampoco. Me ¿Pero para qué querés? ¿Para qué los querés? Pero digo, ¿pero cuánto más tienen para decir? De hecho, no lo escuchaste nunca más. No, después, ojo que hay gente. Yo sé que hay gente, que dijo que el último era increíble. Está bien, pero yo entiendo. Sí, hay gente que diga que lo último es increíble, va a haber en todos lados. Yo digo. Con las secuelas pasa lo mismo. ¿Eh? Las secuelas. Claro. ¿Cuánto? A George Lucas, viste que nadie le dice la cara porque no sé por qué le tienen miedo. Sí. Nadie dice, ¿qué estás haciendo? Sí. No, pero en serio. ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Ah, ¿querés ser policía? ¿Querés ser policía? Eso habría que decirle a John Lucas. Bien. Marquitos, ¿qué? ¿Me vas a leer eso que trajiste acá o no? No, no sé si ¿no? Bueno. 25 ya. Ah, no, ya entonces tenemos que irnos. Vamos a saludar a la gente. ¿Qué está hablando la gente en el chat? Esta canción es para los padres. Esta canción es para los padres, guay, cerrás. La música siempre te da revancha. La música, siempre qué frase le digo. Dice, Wire lo pone como ejemplo de la banda. Ah, Wire, pensé que el tema de la bestia era medio Wire. Claro, Wire, Marco, tenés. Si fuera Wire, Marcos, en 154 sacaba la carrera, no sacaba Ideal Copy, no sacaba el del Cabal, no sacaba nada. Bueno, pero yo te acabo de decir, hoy digo esto, hoy, una banda de hoy. Sí. Che. Tengo una banda, mira, listo, subís 2 discos a Bandcamp y ya está. Lo que tenías para decir lo dijiste ahí. Después seguí sacando discos. Hoy va a pasar una banda uruguaya de Ezequiel, que es, creo que tocan todas las bandas uruguayas del 2005 para acá, tocan todas las bandas uruguayas había por haber. Y sacó un disco, armó otra banda con otro nombre, con otro sonido, que está buena. ¿Y si él se hubiese quedado siempre haciendo lo mismo? No, yo estoy a favor, no sé si de eso de... Mira, voy a decir algo, vos sabés, yo como los quiero a los Faunos. a los quiero sí. casi, como tengo un hijo ya no puedo decir que los quiero, pero sí. pero los quiero mucho. Para mí, si el próximo disco no realmente, yo que ellos agarraría y sacaría un disco con otro nombre. Pareces eso que dice Bianchi cumplió su ciclo. No, lo que digo es esto, del último disco de Los Faunos, el tema que lejos más me gusta y todo es el tema que es más bochatón con el pianito. Más bochatón le está diciendo. No, Club de Observadores, pero ellos saben eso. Sí. Para mí es el gran tema del disco. Sí. No es que los demás temas sean feos ni nada, pero me parece que ya son, es como que repiten un poco lo anterior y en la repetición se va perdiendo un poco. Pero me parece, a ver, en ¿cómo se llamaba este? Levar, donde vos pasabas música. Sí. O sea, fue de esto hace como mínimo 6 años atrás. Sí, ya se va a hacer. Yo me acuerdo que el gato en esa barra de Levar me dijo, yo quiero hacer un disco que sea nada que ver con todo esto. Que sí. sea espacial y no sé qué cosa. Sí. Está bien, después lo puse. Tenía una botella en la mano. No importa sí. qué tenía, pero digo, pero me parece que ahí es por ese lado. Es como cambiar un poco, ¿no? Digo. Sí, pero si él que es el líder no lo hizo, ¿quién lo va a hacer? No, bueno, yo no. Estás esperando que se supe la banda, Los Faunos, que supe. No, Marquito, vos también. Vos no podés creerle a un hombre en una barra de un bar. No lo podés creer. Para mí hay que cambiar en algún momento. Pero yo no digo. Pero me estás diciendo. Para, basta, ¿qué? Pareces un. No, estás diciendo que todos acá estamos de acuerdo. Así que basta, ya está. Ya entendimos. Está bien. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Obviamente hay que cambiarlo. Pasa que el tema es que no lo hacen. Nadie lo hace. Y nadie se anima. Todo el mundo tiene miedo de perder lo que construyó. Sí, que eso está. A ver, que yo lo entiendo también, porque también es difícil construir algo. Pero me parece que en ese punto te queda siempre el camino de la del disco raro que sacás vos con otra banda o solista o algo así. A mí me parece que me que gusta. Me parecía que estaría a mí me gusta más cuando la banda, por más que después la gente le tarde en acomodarse, me gusta más cuando una banda se te descoloca, que antes era más usual por ahí, pero hasta mismo los cantantes de mainstream, o sea, Sandro, de pasar al rock, a la balada, todo eso, a alguien en la cabeza hubo un arriesgue, por más que no era, ya sé que no era pero había un cambio de sonido, o que se animaban a ir un cambio de sonido. Ahora el mismo sonido se mantiene, no hay nada, no se mantiene lo que ya tienen, digamos, no van a hacia algo. Entonces, se hace la gran pregunta, déjame que te lo diga, Marty, es sí, quizás en ese afán de mantener lo que ya tenés, sí. No lo estás perdiendo. Para mí, claramente, no lo estás perdiendo, ¿no? Para mí, si alguien saca, está así, y de repente, en la semana estuvimos haciendo lo recultible, lo de Volantazos 2, ¿no? Sí. Eso, de que Banda y Park sacó un disco de Calypso, porque le gustó el Calypso y hizo un disco de Calypso, pero a lo Banda y Park, no es que hizo esas cosas. O Elvis haciendo el disco de Hawái. Había una cosa de arriesgue. Ya sé que era medio de moda, estaba todo lo que quieras. Pero había una cuestión de que él podía haber hecho Zapato de Gamuza Azul. De ahí sí. hasta que si fuera ahora Elvis, pero haría eso hasta la pero muerte. El disco de Hawái de Elvis no son como los discos de Madonna, donde Madonna se arriesga y llama a Massive Attack. Y no, entonces se no pasa. Puede, una cosa es Madonna, que no me la comparé con Elvis, podría quedar atropada primero. Aparte es un sonido. Madonna quiere el productor de la moda y toda esa mierda y hace una mierda y es todo igual. Pero Massive Attack termina siendo tema de Madonna, no es que Massive Attack tampoco. Esto era otra cosa. Había una cosa de Gainsbourg haciendo los temas de cha-cha. Todavía como una cosa de querer del sonido del mundo. No sé por qué, pero había un arriesgue al sonido del mundo o sonido u otros géneros. Ajá. Después volvían a lo de siempre, pero hacían su disco raro. Bueno, por eso te digo. Sí, por eso. Que por ahí no es necesariamente abandonar todo. No. Pero por ahí hacer una cosa, y si quieres pintarla, dibujarla. Ahora lo máximo que haces es un disco acústico, pero también un disco acústico con una producción. Además, que está, es que lo mismo, sí, aparte lo mismo, no es un disco acústico de espíritu acústico, así de que sea, bueno, como escuchábamos lo de Johnny Thunder hoy. Uh-huh. Johnny Thunder, o sea, el disco es Johnny Thunder, no es que es un disco de Nito Mestre, pero a la vez es acústico, aparte es como creíble, tiene como, viste, como reverberancia, sí. No sé, hay sí. algo en el disco que se cree. Igual, sí, igual en el contexto donde Johnny Thunder graba ese disco también ¿no? es antes de MTV Unplugged. Vale, Marco, sí. No, pero es que a partir de eso también cambia. O sea, ya no sí. es. A ver, jugártela. En algún momento, recordemos que nosotros vivimos la época en donde una batería electrónica era vista como sí, algo era Satán. Era Satán. Sí, realmente, sí. Viste que la música electrónica era el enemigo del rock y todo sí, eso. Sí. Entonces, viste, qué sé yo, también hay que ver los contextos. El Cachón dice, David Harry aceptando cantar con Vicentico, como un ejemplo, me imagino, de superarse. Sí. y Mick Jones también, inolvidable. Pero viste que los Kyle, todas esas bandas tienen permitido irse por otros géneros, porque es como que, esto es lo medio pachanguero, así es como que, bueno, ellos pueden hacerlo bien. Yo te dije el otro día en la producción telefónica que estábamos haciendo para Volantazos 2, sí. Te propuse poner el León de los Cadillac como un volantazo porque venían haciendo otra cosa y de golpe Vicentico se comió un Blades, sí. Se almorzó un Blades y sí. Se levantó y dijo, ¿qué pasa? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde está Bertucci? Sí. Pero bueno, vos me lo... No, yo sí, creo que Vicentico, por Dios mío. Fernández Capelbo, que somos muy amigos porque sí. Somos... Porque somos como hermanos así... ¿De qué? ¿San Lorenzo? ¿Son nada, Alejandro? Sí. Bueno, pero además a los pachangueros se le permite, o a Mano Negra, eso se le permite ir cambiar el cambio, ¿no? Como que se le permite más el cambio que al rock. El rock está como en, así, track. Sí. Pero aunque sea una boludez, no estoy hablando que sea un cambio radical, no es que quiero que haga un disco de ska. ¿Entendés? Que el día de mañana yo la tengo de un disco de ska. Pero sí, aunque sea Pero para mí, yo la tengo, el disco azul que siempre hablamos. En donde sí. Yo la tengo, baja un cambio y pone más cinta. Bueno, EPs también, hay EPs que son más en cierto punto, vestidas en otras cosas. Pero por eso, hay como algo, sí, bueno, hay EPs de Yo la tengo, el EP de los covers es malo, pero bueno, es algo haciendo, intentando hacer algo. No, sí, siempre es loco. Bueno. Cristian Castro con su disco de Metal Soft, dice Raz. Pero, sí, bueno, para un fan de Cristian Castro haber sido, pero Azul es un Metal Soft ya. Sí. La guitarra, todo. Sí. Igual, sí. El rock, Marco. El problema es el rock. No hay que escuchar más rock. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? No sé. Bueno, ¿con qué cerramos? Vamos a cerrar con Jamaica. Porque es así. No, y sí, más vale. Ah, pues eso cambian siempre. Ah, no. No cambiaron. La concha de tu madre. Cambian ¿cómo lo cambiaron? Siempre, cambian dale, siempre. Sí. El Calypso. Hijo de puta, ¿cómo te voy a ganar todo lo mismo. Mira, ¿de la raza 1? De haber sido el país. ¿Cómo se llama? ¿Ya cuánto se llama el tema? Ya que no, nada, Gil, tomá. ¿Y el tipo se llama Ay cuánto? No, voy a pasar este. No te voy a explicar de vuelta la historia de la música jamaicana. No, pues sos un muerto. No, sos un muerto. Es el país que más géneros hizo y que más así me está diciendo todo lo mismo. Pero no cambiamos, no hay que agarrar algún género, no cambiamos. Sí, ¿qué crees? Que cambien los géneros, inventen géneros todo el tiempo, son grosos, pero pará. Ya inventaron, pero con el DAP ya está, no pueden. Con el DAP nadie le puede decir nada. Es como. Sí, yo no podría decir, mira, si no fuera por ellos, no existiría Nairobi. Bueno, eso no, Marco, por Dios, qué no hubiese existido Nairobi. Déjame que cambie el tiempo. No, porque viste que tienen una fantasía. Bueno, basta, Marcos, que yo ya estoy mal, encima estoy con moco. Vos fuiste, vas a ver la bomba del tiempo y al otro día decís que el rock ya no sirve para nada. No, lo voy a decir. Escucho, no más preguntas. No, digo que el no es tambor ese futuro. El tambor ese futuro. Que hagan eso. La verdad que sí. Vamos a ir con Barney Spears, que es el padre. Britney. Claro, el rap está el mainstream. Haciendo el hombre en Man in the Hills, otro clásico que lo pasé varias veces acá. Lo hizo de vuelta, ¿no? ¿Qué? Barney Spears. El mejor chiste de la tabla. Por Dios. Qué genio que soy, como que vino pop. Sí. Y estas discusiones no llegan a ningún puerto, no me gustan. ¿A dónde llegamos? Te estás diciendo, repitiendo algo que estamos todos de acuerdo. Pasé el de Rage Against the Machine, que te está gritando libertad a vos. Sí. ¿Yo qué tengo que ver? Y dale, libertad a vos. Claro. No, ya sabemos eso. Pero bueno, el tema es que. ¿Pero qué? Estamos esperando el disco gospel del gato. Entonces, pero yo tiraba. No te dije, al final, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy esperando el disco en donde él se comunica con el universo y el los universo. Los Fabulous Meats. Y el universo le devuelve un disco. Que quizás sea gospel, ojalá Dios te escuche. Ahora que está el órgano en el coso de Néstor, que hay un órgano así de gigante de iglesias. Ahí y bueno, grabar. Y sí. Sí, bueno. Es más, en el Museo de Arte Natural, el Museo de Ciencias Naturales. Arte Natural. Bueno, justamente, en el Museo de Ciencias Naturales tienen que grabar un disco que se llama Museo de Arte Natural. Sí. Y ahí, entre los dinosaurios, sí, armar una cosa mística de los dinosaurios, como los dinosaurios fueron como los creadores del mundo, todo. Y como que dejan grabado, sí. Y bueno, ahí ya, listo. Y mucho, y ahí, bueno, nada, se tienen que dejar llevar. Por Dios. Cortamos este programa ya. Si quieres, estos últimos minutos no los escuches. Para mí también, ¿eh? Vos te quedas, no, no. Después escucharlos, vas a ver que es peor la sensación que tenés ahora en vivo, sí, que cuando lo escuchás después. Bueno, después lo voy a escuchar más que nada esta parte. Nos vamos con Barney Spears haciendo Man in the Hill. Hasta el domingo que viene, ¿no? Sí. Listo. Come along, my brother, come along. Let us do the things we supposed to do for our mother. Come along, my sister, come along too. But if we should live up up in the east.